まだ誰も知らないフィクションを超えて名もない物語を開け。見上げた空に広がる希望 What's the name? 曖昧な日々に惑う立ちすくむような遥かな夢も絶望をも食らい尽くして願いの形刻み込む声もっともっと強く Fly on!知らないフィクションの向こうでじりじりと芽生えた衝動で Let's keep us alive 今感じる全てがリアルならいつか歌詞になるだろう一つ一つ君を名付けに行こう To the east, to the west, to the high Stand up to the period 最高夜会だらけの街目がくらむような朝焼けさえも忘れ去るくらいの日々で神様は一体何をくれたの答え探す旅へギリギリで繋いだ衝撃的なブランドデスティニー君から溢れ出す涙もいつか誇りになるだろう一瞬一瞬変わる時の中で光る君の明日へ Now or never you can goまだ誰も知らないフィクションを届けて描き続けることをやめないで You just be yourself 目の前に広がる全てが君を彩ってくだろう一つ一つ今も名付けてゆこう To the east, to the west, to the high Stand up to the period Hola, bienvenidos a este podcast poco común. Sí, es ese título, poco común. Soy Sorce Receta. Como de costumbre, les doy la bienvenida a otra emisión. Y este es el episodio 52 de Poco Común. Y pues volvemos a hablar de anime, pero esta vez, pues anime muy actual. Les hablaré de dos series que actualmente creo que son las que más están llamando mi atención en la temporada actual en que estoy grabando este podcast. En la temporada pues sería la segunda mitad de de este del 2018, ya fin de año de 2018, y estas dos series pues se están transmitiendo en esta temporada. Si bien en esta temporada siento que no hay tantas series buenas o suficientemente extraordinarias, pues estas a final de cuentas tienen ciertos detalles, ciertas variantes que las han hecho interesantes o diferentes a lo de costumbre, aunque en sí ambas pertenecen a géneros bastante conocidos, bastante comunes. Toman giros o meten ciertos elementos distintivos, diferentes. Y bueno, hablaré de estas dos series, empezando por tal vez la que a lo mejor no me está gustando tanto como la segunda, pero esto no significa que no sea buena y que no me guste. Sí me gusta, pero a lo mejor no tanto. Y bueno, la primera serie, el título, que es bastante largo, es Seishun Buta Yaro Wabuni Girl Senpai no Yume o Minai, que se abrevia como Aobuta, según los japoneses. De hecho, los japoneses tienen mucho la costumbre de acortar títulos, de acortar nombres, en palabras muy, muy, muy cortitas. Y pues en este caso la serie simplemente la llaman Aobuta. Y pues se traduce como que el chico no sueña con la senpai, con la conejita senpai. Algo así, más o menos. Está medio enredado esta serie, que va a durar 13 episodios, pero que es interesante. Al principio yo leí la sinopsis de esta serie y me quedé: cachillones, va a ser de fanservice, va a ser de harem, va a ser de qué. Y ya después de que vi como que unos pequeñas escenas de los primeros episodios, pues me decidí finalmente a verla. Esta serie, de hecho las sinopsis cuentan como que es un tipo que un día cualquiera se encuentra con una compañera de clase muy popular que anda deambulando por las calles vestida de conejita, algo que le llama la atención, y que a partir de ese incidente se vuelven pues amigos. Y pues esto es más o menos lo que cuenta la sinopsis, pero no cuenta en sí de qué trata mucho de la serie. En sí la serie trata sobre fenómenos sobrenaturales o inusuales que le suceden a diferentes adolescentes que van en la misma escuela. Y en este caso siguiendo como protagonista a Sakuta Asusagawa. Sí, Sakuta Asusagawa. Por ese ruido. Que precisamente se topa con esta compañera de clase muy atractiva, llamada Sakurajima Mai. Mai Sakurajima. Que pues sí, o sea, anda en la calle vestida de conejita, y en este caso se la topa pues en la biblioteca, ahí actuando como si nada, ahí deambulando vestida de conejita, y él pues así como que le llama la atención y se le hace extraño. Y esto tiene que ver con esa situación sobrenatural de la que les hablo, donde todos los adolescentes, o la gran mayoría de los adolescentes que aparecen en esta serie, como que sufren algún fenómeno sobrenatural al que el protagonista le llama como el complejo de la pubertad. Sí, creo que así le llama. A ver, por aquí tenía la palabrita. A ver. Ahorita. Sí, creo que era el complejo. A ver. Ay. Bueno, no lo encuentro ahorita la palabrita, pero creo que sí era el complejo de la pubertad, así le llama el protagonista Sakuta. Perdón. Es que me estoy distrayendo leyendo la información un poco para ver si encuentro esa frase, pero bueno. Ah, síndrome de la pubertad, ya la encontré. El síndrome de la pubertad le llama Sakuta a este fenómeno sobrenatural o fenómenos sobrenaturales que pues experimentan cada uno de los personajes en esta serie, pero los personajes relevantes sobre todo. Y resulta que pues este protagonista pues logra darse cuenta de que suceden estos fenómenos sobrenaturales, que de los que nadie más se da cuenta alrededor de ellos. O sea, como que es el único que se da cuenta que les pasan cosas extrañas a los demás, sobre todo, y más que nada puras chicas. O sea, como que la serie ahí va un poco tipo harem. De hecho, está con muchas series actuales, como que mete el fanservice ahí muy muy sutilmente, pero bien te das cuenta que constantemente está metiendo algo de fanservice esta serie. Ya que, por ejemplo, pues el protagonista en primera, por una u otra situación, termina rodeado de dos o más chicas, todas lindas o atractivas, empezando por Mai, su compañera de clase, y por su hermana menor. Qué casualidad, ¿no? Tiene una hermana menor llamada Kaede, y que, ay, qué casualidad, como que está muy apegada a él, a tal punto de que a veces, incluso se acuesta con él ahí a dormir. Ay, qué casualidad, ¿no? Puro fanservice, puro fantasía. Aquí medio cochinona con todas las chicas. Y bueno, ¿qué fenómenos experimenta estos personajes? Pues más que nada que empezamos con Mai, quien resulta que al parecer se vuelve invisible para toda la demás gente. No la perciben, no perciben su existencia, no la ven físicamente. O sea, puede moverse, interactuar físicamente con los demás, pero los demás no se dan cuenta de que está ahí o de lo que está haciendo. Y poco a poco vamos descubriendo que a partir de lo de Mai, como hay otros personajes que viven fenómenos no iguales, pero igualmente extraordinarios debido a su situación emocional o social, que, o sea, como que estas situaciones sociales desencadenan estos fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, también vemos al principio de la serie como la hermana menor de Sakuta, Kaede, vive pues encerrada en su casa, y no va a clases porque sufría de bullying, pero un día de repente y sin explicación alguna se aparece ante su hermano y empieza a ver que tiene heridas ella, y él ve en tiempo real como su hermana pues va le van apareciendo cortadas en el cuerpo, moretones y cosas así, sin que nadie la golpee, o sea, espontáneamente aparecen estas heridas físicas. Y así vemos los casos de diferentes chicas que sufren algún fenómeno sobrenatural relacionado con su situación o su problemática social. En este caso, por ejemplo, Mai, aunque fue una ídolo, siendo más chica, como niña y un poco como en la secundaria todavía, como que perdió visibilidad ante los medios, ante la gente, al alejarse un poco del medio del espectáculo, más aparte por problemas con su madre, pues termina alejándose de este medio y por lo tanto pues deja de ser popular y famosa, y como que esta situación la frustra un poco y como que pierde esa visibilidad de la sociedad y en consecuencia también de sus compañeros, de la sociedad en general. Y curiosamente al empezar a pasar desapercibida, se vuelve invisible, o sea, como que es un reflejo de esta frustración de que ella pues se vuelve un personaje impopular, poco visible públicamente, el que ella se vuelva literalmente invisible para la gente. Y así cada personaje sufre algún problema sobrenatural por algún problema que socialmente temen sufrir o sufren. No sé, como tener doble, dividirse en dos una persona, o otra que donde Sakuta repite un día una y otra vez. Y así, o sea, vamos descubriendo diferentes personajes que tienen diferentes problemáticas o fenómenos relacionados con sus conflictos pues emocionales y sociales que van experimentando. Entonces, como que eso es el gancho para ir viendo esta serie, pues ver a la situación de cada chica que va conociendo y cómo las va resolviendo, porque al final de cuentas Sakuta se convierte en el salvador y en el confidente de todas ellas, y pues va resolviendo la situación de cada una. Y pues aquí también como que muy discretamente meten algo de harem, porque casualmente todas las chicas terminan teniendo cierto apego por Sakuta. A lo mejor no todas digan que quieren salir con él, pero de alguna manera como se vuelven más cariñosas con él. O sea, como lo veas, aunque no lo expresen abiertamente los creadores, esta es una serie harem, pero al menos tiene esta temática, este contexto que te hace pues interesarte en la historia a pesar de los típicos clichés y estereotipos de este género de anime. Así que pues es una serie que a la larga termina siendo interesante, termina ofreciéndote pues más de lo que uno esperaría de una serie de este género. Pues hay para que le echen una mirada. Y bueno, vamos a la segunda serie de la que voy a hablar en este programa, y esta también tiene un título largo, o al menos no tan largo. Se llama Tensei Shitara Slime Datta-kun Ken. Sí, Tensei Shitara Slime Datta-ken, que se abrevia como, lo abrevian los japoneses como Isekai Slime o Tensura. Y sí, ese es género isekai. Es un género, para aquellos que no sepan, donde que últimamente se ha vuelto muy popular y muy... hasta ya lo están quemando mucho este género, donde algún personaje, alguna persona de nuestro mundo termina siendo transportada por X o Y razón a un mundo de fantasía, algún mundo de magia, de superpoderes, y donde el protagonista, por alguna razón sin explicar, termina siendo una persona muy poderosa en ese otro mundo, teniendo poderes mágicos ilimitados, fuerza, no sé, si es como una ala o qué sé yo, o sea, alguna ventaja que le hace pues sobresalir del promedio de la gente de ese nuevo mundo y ser como el héroe o en algunos casos el villano de ese mundo, pero que muchas rompen mucho la narrativa y el interés de la historia al meter muchas veces personajes todopoderosos que resuelven todo sin ningún problema ni esfuerzo, y que muchas veces esos personajes pues no se ve que no sientes empatía por ellos porque no se esfuerzan por nada y porque todo lo consiguen fácil y todo lo resuelven automáticamente, y hasta sientes que no hay motivación para seguir muchas veces la historia. Y así hay un montón de series que la verdad están muy rotas por este tema que les digo, de que el protagonista termina siendo todopoderoso, indestructible, inderrotable, y pues y muchas veces la historia termina siendo un pretexto para pues simplemente meter acción a lo tonto sin ningún chiste ni sentido, y muchas veces que ni siquiera te interesan los combates, las peleas, porque ya sabes que el protagonista va a ganar de todas y los otros, los villanos, pues nunca tendrán oportunidad. Que en el caso, por ejemplo, de One Punch Man, es simplemente es un buen tema para pues hacer una parodia o un chiste del propio protagonista, pues al estar siempre frustrado por no poder encontrar a un rival suficientemente poderoso y que esté a su nivel. Pero en este caso, con estas series, pues ni siquiera lo usan como una parodia o como un chiste de la serie, sino simplemente rompe la continuidad, la narrativa, el interés de esta serie. Pero bueno, hablemos de esta, porque esta sí vale la pena, porque esta sí es, pues sí, hasta donde he visto, vale la pena verla. Pues esta serie, en este caso, pues es un joven adulto, un tipo que andará por ahí de sus 30 años, algo así. De hecho, no me acuerdo exactamente qué edad tiene cuando empieza la serie. Pero que en este mundo, pues, por defender pues a un amigo suyo, un kohai, o sea, alguien, un compañero del trabajo que es más joven que él, de un asalto con un cuchillo, pues termina siendo pues cortado, se me fue la palabra, el término, cuando te atraviesan con un filo. Pues sí, lo hieren mortalmente y pues muere de este asalto, de este ataque con cuchillo, y automáticamente como que una voz, no sé, etérea, fuera del mundo, se podría decir terrenal, como que empieza a escuchar sus pensamientos que tiene antes de morir este protagonista, y y los interpreta como poderes que él desearía en el nuevo mundo y que le otorgan. Donde aparece en ese nuevo mundo, curiosamente, no como el típico humano atractivo, poderoso y todo eso, sino como un simple slime, una bola gelatinosa, un monstruo gelatinoso, pero que tiene la habilidad de, en primera, mantiene su conciencia, y en segunda, pues tiene la habilidad de aprender rápidamente muchas cosas sobre el mundo, y sobre todo tiene la habilidad de devorar, y que todo lo que devora, de todo lo que devora más bien, puede, a la hora de devorarlo, obtiene el conocimiento sobre esa cosa, o esa criatura, o esa persona incluso, al devorarlo. Entonces puede absorber sus poderes y aprenderlos, y también puede aprender o descubrir las cualidades de algún objeto al absorberlo. Entonces es así como poco a poco se va volviendo muy muy muy poderoso, y más porque al principio de la serie pues se topa con un dragón muy poderoso que ha sido encerrado en una cueva, y del cual se vuelve su amigo, y pues le ofrece absorberlo, o sea, no lo absorbe así como, sino que lo guarda en su cuerpo, y para liberarlo del sello que lo mantiene prisionero, y con esto pues gana mucho poder y mucha habilidad, más aparte de toda la magia de la que se ve expuesto al principio de la serie. Entonces poco a poco pues con su inteligencia, con su conocimiento y con estos poderes que casi casi son ilimitados, pues va resolviendo los problemas que se aparecen poco a poco. Pero lo interesante de esta serie es que no avanza rápido de que ya se vuelve muy poderoso y luego junta a muchos amigos y un ejército y se vuelve el héroe del reino y derrota a los villanos y monstruos más poderosos y ya salva prácticamente el mundo en 5 episodios o algo así, sino que en esta serie como que se toma su tiempo para que uno vaya conociendo el mundo en el que está inserto el protagonista, y poco a poco se ve la evolución de este protagonista, y vas conociendo poco a poco tanto la evolución del propio protagonista como de los diferentes personajes que se van volviendo relevantes para la historia. Entonces como que hay cierta profundidad y un poco más pues de más amplitud y desarrollo del mundo y de los personajes que aparecen en esta serie. El protagonista, a propósito, en este mundo, en este nuevo mundo, pues se hace llamar Riburu, y pues una de las, al parecer, una de las leyes naturales de ese mundo, que más o menos se maneja con reglas como de un juego, típico juego de RPG de fantasía, de eso, de que manejan puntos de magia, recitaciones, invocaciones y niveles de poder de las personas y de los monstruos, aunque no lo dicen como tal, que tal es de nivel tal o tal es de nivel tanto. O no, creo que sí, ya ni me acuerdo, es que ya me hice bolas con otras series que he visto. Pero el chiste es que creo que no hablan de niveles, pero de alguna manera como que ves cómo intrínsecamente te das cuenta de las diferentes niveles de poder que tienen los personajes, y entre estas reglas en este mundo que hay, resulta que accidentalmente el protagonista, al conocer unos monstruos que débiles y que están en problemas y que piden su ayuda, sin querer, pues como no lo le molesta el no poder distinguir entre los diferentes, porque se topa con en sí con unos ¿cómo se llaman estas criaturas? Goblins, sí, con unos goblins, una aldea de goblins, pues para distinguirlos les empieza a dar nombres, y es como se da cuenta que si alguien que tiene poder mágico le da nombre a un monstruo, este monstruo evoluciona y se vuelve una versión más poderosa de este monstruo, y se vuelve o su sirviente o su ayudante o su aliado del que le dio el nombre, y entonces pues termina dándole nombre a todas las personas en la aldea Goblin, y todos ellos se evolucionan y pues se convierten pues en sus súbditos, y debido a lo agradecidos que están por pues por darles ese pues su poder superior. Y bueno, esto es un poco la introducción, y pues de aquí ya empezamos a ver esta evolución y progresión de esto entre mundo, donde primero pues empieza a ayudar a estos goblins, primero los defiende de un peligro inmediato que se desencadenó precisamente por liberar al dragón que conocemos al principio de la serie, y porque de alguna manera ese dragón es tan poderoso que al desaparecer como que se rompe cierto equilibrio, cierto balance en el territorio donde estaba sellado, y pues esto causa cierto disturbio donde los monstruos empiezan a movilizarse y también los reinos empiezan a interesarse en meterse a ese territorio para conquistar o para obtener algo en su beneficio. Y pues primero empieza ayudando a estos goblins, dándoles pues una mayor habilidad al darles nombre, y luego pues como se vuelven sus súbditos, como que se siente responsable de ellos y pues quiere ayudarles a construir una aldea en forma, con casas bien construidas y todo, y pues termina viajando para buscar ayuda de alguien que tenga una habilidad superior y que les pueda ayudar o enseñar más bien a construir casas, a construir herramientas y todo eso. Termina conociendo a unos enanos que también se vuelven sus aliados, y así poco a poco va haciéndose de amigos y de aliados en sus aventuras, que todo empieza pues a partir de que quiere ayudar a estos goblins, y como que va conociendo a otras personas a las que termina ayudando o termina involucrándose con ellas, y que pues como que va una progresión un poco más fluida de cómo este personaje empieza a involucrarse en una aventura, a meterse en una aventura en este mundo, cuando a lo mejor el personaje pues más allá de querer ser el héroe y salvar a todo el mundo, pues él como que sus buenas intenciones como que lo van orillando casualmente a involucrarse cada vez en una historia más grande, y sus acciones van impactando más al mundo donde está. Entonces como que se ve esa progresión más suave, más pues sí, menos abrupta de la historia, y es algo muy agradable esta serie, y de alguna manera como que te dejan disfrutar ese sentido de aventura y de conocer este mundo de fantasía y a los personajes con los que, pues, de alguna manera te vas vinculando junto con el protagonista con ellos. Entonces, tiene muy buen desarrollo de historia esta serie, a pesar de que es de un género que últimamente es muy, pues, demasiado quemado, la verdad. Pues esta serie, al menos hasta donde he visto, pues está valiendo la pena. Así que, pues, es mi otra recomendación de las series de esta temporada. Y pues para que le echen un vistazo, ahí, con estas dos series, pues, espero que pues tengan buenas recomendaciones, pues, para esta temporada de series de anime finales del 2018. Como dije, les repito los títulos de las dos series. La primera se llama Seishunbuta Yarowabuni Girl Senpai no Yume o Minai, y la segunda se llama Tensei Shitara Slime Dataken. Entonces, tomen nota y búsquenlas. Yo la estoy viendo en Crunchyroll, entonces ahí seguro las encuentran, o ya saben, por sus medios alternativos, de los cuales ya saben bien a cuáles me refiero. Pero bueno, ahí están estas dos recomendaciones. Así que, pues, esto ha sido poco común episodio 52. Yo soy José Z, y pues que disfruten de muchas series de anime que hay, tanto del pasado como del presente. Hasta luego y cuídense. Shiri tai.